cama, ponte adentro nada más. Ese montuno se llama, ponte adentro nada más. Ese montuno se llama, ponte adentro nada más. Monte adentro nada más.